Cuando volví a buscarte, no te encontré, mi amor. Solo una carta blanca sobre la cama diciendo adiós. Cuando volví a buscarte, no te encontré, mi amor. Solo una carta blanca sobre la cama diciendo adiós. Solo, solo, yo me quedé solo. Solo, solo, solo sin tu amor. Solo, solo, yo me quedé solo. Solo, solo, con mi gran dolor. Solo, solo, yo me quedé solo.